Doctor Emanuel Arango, bienvenido a Ecos del Combaima, buen día. Buen día, tenga Julio, toda la mesa de trabajo. Un cordial saludo para todos los tolimenses y mis paisanos ibaguereños. Sí, ha escuchado usted al diputado Carlos Reyes, reiteramos, dice que el Tolima es un Tolima revolucionario y que además en el Tolima y en varias regiones la campaña de Iván Duque para poder llegar a un poco más de 7 millones tuvo que hacer prácticamente trampa, dice el diputado Carlos Reyes. No, la verdad, lo sorprende a uno las declaraciones y los extremos a los que quieren llevar al país. El país ya no quiere escuchar más esto del odio de clases que nos han traído ahora al Tolima y nos lo quieren llevar a la Colombia humana. Nosotros hemos dicho desde la campaña de Iván Duque, soluciones, no agresiones. Sin embargo, recibimos agresiones todo el tiempo. ¿Cómo es posible que un hombre nuevo en la política, el único candidato nuevo que haya a la presidencia, llama Iván Duque, un candidato de voto de opinión, del único partido de oposición en Colombia, y va a decir que nosotros hemos hecho trampa, por Dios, si los que tienen registrador son ellos? Recordemos que Petro terminó la alcaldía gracias. Sí, estamos en diálogo. Que el partido al cual pertenece, el diputado, le aprobó absolutamente todo a Santos en el Congreso. Recordemos que el candidato de Santos y de las maquinarias no pasó a segunda vuelta. Nosotros hoy debemos decir que no es una elección entre Duque y Petro. Lo que estamos viviendo, mis queridos amigos, el 17 de junio es la decisión entre dos modelos diferentes, económicos, políticos, sociales. Por eso hemos dicho el futuro es de todos. Miremoslo, pongamos los ojos, por favor, hacia Iván Duque. Nosotros hemos visto cómo a la fuerza algunos miembros de la campaña que pasó a segunda vuelta de Petro han querido que los que votaron y apoyaron a Fajardo lo hagan a las malas. Están desesperados porque el día que Fajardo dijo que votaría en blanco, ese día murió la aspiración presidencial de Gustavo Petro de manera seria para llegar al primer cargo de los colombianos. Gustavo Petro necesitaba el 80% de los votos de Fajardo. Cuando él manifestó que no iba a apoyarlo, en ese momento dejó en libertad a un gran electorado, un voto de opinión que muy probablemente, según las encuestas que hemos realizado, un 60% va a votar por Duque, un 20-25% en blanco, y el otro porcentaje iría para la campaña de Gustavo Petro o no votaría. Entonces, mis queridos amigos, mientras allá dicen que el único candidato nuevo que no tiene rabo de paja se robó las elecciones, nosotros le decimos a los profesores, hay un programa llamado Ser Profe Paga, que consiste en que se le va a pagar un mayor dinero al que le está pagando hoy como salario porque están mal remunerados. Esa es una propuesta de Andú. Se les va a dar especialización y se les va a permitir que hagan maestría, porque necesitamos mejorar la educación, la calidad educativa en Colombia. Sí. Hemos dicho no agresiones, sino soluciones. Por favor, ayúdenos a derrotar a esta gente que quiere imponernos un sistema político del estilo de Venezuela. Sí. Y donde todo lo quieren arreglar a las patadas. Finalmente, el Tolima no es revolucionario, honorable diputado. El Tolima es uribista y el Tolima se respeta. Sí, y para cerrar esta entrevista, doctor Emanuel Arango, y otra parte de lo que ha dicho Carlos Reyes, manifiesta que hay que acabar con la oligarquía, que hay que acabar con los ricos. Esto es lo que dijo Carlos Reyes en su discurso de apertura de la casa de la campaña de Gustavo Petro en Ibagué. Y el pueblo se va a botar en la calle a decir, gracias. Acabar con la oligarquía, acabar con los ricos, acabar con los que le robaron a este país, acabar con los mismos con las mismas para elegir el candidato del pueblo, el candidato comprometido con acabar las EPS, el candidato comprometido en contra de la gran minería, el candidato comprometido con los más pobres de Colombia, Gustavo Petro, presidente. Pues lo que manifestaba usted, doctor Emanuel Arango, insiste desde esta campaña en avivar el tema de la lucha de clases sociales. Dice el diputado Carlos Reyes, hay que acabar con la oligarquía, hay que acabar con los ricos, porque Petro es el candidato del pueblo. Ese es el problema, que buscan el odio y generar división en la sociedad para que nunca se repare. Así está Venezuela, así está Cuba, y miren ahora cómo quedaron de verdad aguantando hambre, cómo abogados, odontólogas tienen que prostituirse para conseguir el alimento. Eso es lo que no dicen. yo lamento mucho la intervención del diputado, de verdad. En nombre de la política tolimense pido excusas por lo que tuvieron que escuchar. Eso no es lo que nosotros queremos, las nuevas generaciones, como Iván Duque, que tiene 41 años a la presidencia, y el Manuel Arango de 37 años. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos que no cometer los errores de quienes nos han precedido. Miren ese acto tan bochornoso de generar odios hablando de oligarquías, además olvidando que el candidato Petro es el candidato más rico en la elección, es el hombre que más dinero tiene, y quienes dirigen el Partido Liberal en el Tolima también son de los hombres más ricos. Entonces generan odios de la nada y uno no entiende por qué tienen que recurrir a esto. ¿Por qué más bien no habló de alguna propuesta de Gustavo Petro para el Tolima? Miren, una propuesta muy interesante de Iván Duque, dijo que iba a rescatar el Federico Lleras, y rescatar el Federico Lleras, los que sabemos de salud, es salvar vidas. Qué importante esta propuesta. Entonces nosotros necesitamos un presidente que de verdad dé propuestas, dé soluciones a las problemáticas. Sabemos que no tenemos la varita mágica, que el país queda descuadernado por Juan Manuel Santos, candidato que fue apoyado por Gustavo Petro en todo lo que pudo. Entonces hoy debemos decirle al país: ayúdenos a derrotar este odio de clases, que no coja fuerza, para que en el futuro no digan que el Tolima es guerrillero porque ganó Gustavo Petro. No, tenemos que decir que el Tolima es democrático, y nuevamente lo repito, el Tolima se respeta. Doctor Emanuel Arango, uno de los representantes de la campaña de Iván Duque en el Tolima, gracias por estar aquí en Ecos del Combeima. Gracias a usted, Julio, y les pido a todos mis coterráneos, revisen las propuestas, por favor, ayúdenos el 17 de junio, no a derrotar a Gustavo Petro, sino a derrotar al comunismo, y ojalá por una diferencia superior a 5 millones de votos, que pierdan la esperanza algún día de tomarse el poder, que pierda la esperanza las FARC de llegar a gobernar. Eso es lo que hay que hacer, derrotarlos democráticamente.